desencarna lleva en sí los porcentajes positivos y negativos de dicho trabajo que realizó en el molde hombre. Los nímeos energía desencarnados que forman el alma se disgregan colocándose donde pertenecen por su secuencia matemática, sus formas geométricas, la frecuencia vibratoria, el ritmo que emite su energía y los colores que su energía emana. En la realidad antimateria los nímeos energía no necesitan estar unidos formando un cuerpo, ya que este es proyectado por el alma que más porcentaje contenga en sí misma. El porcentaje positivo sano de nímeos energía del alma se mantendrá unido y el porcentaje negativo enfermo se disgregará porque no fueron trabajados o entendidos. El electromagnetismo del planeta se divide en 9 capas, comenzando por la primera que se encuentra muy pegada a la Tierra, las otras van subiendo llegando al límite de la malla que envuelve al planeta y al sistema solar. El electromagnetismo recibirá a nímeos energía desencarnados y como todo en el universo es ordenado, los colocará dependiendo de todo lo nombrado anteriormente. Queremos decir que aquellos nímeos energía densos, oscuros y distorsionados, se quedarán por su peso y volumen, electrones, muy cerca de la Tierra o sea, en la materialidad. Los nímeos energía positivos sanos se mantendrán unidos y ellos son los que ayudarán en la realidad antimateria a los otros que no lograron trascender. Con esta explicación queremos que ustedes comprendan continuo el hermano Seramita que el alma se agrupa y junta los nímeos energía solo cuando ellos son positivos sanos, de esta forma va moldeando un cuerpo unido, con forma hombre y cuando llegue a completarlo, es cuando se produce el Big Bang, el alineamiento de su universo y cuando eso sucede es cuando se concibe el bebé espíritu. En cada encarnación el alma agrupada encarnará, pero atraerá consigo también a sus nímeos energía negativos enfermos porque deberá continuar con su trabajo que no realizó en la vida anterior. El alma cuando desencarna, propiamente se encuentra en los 9 grados del electromagnetismo, porque cada parte de ella tendrá diferentes graduaciones de conocimiento, entendimiento y amor. Por este motivo nosotros les decimos que ella se disgrega y sus porcentajes ocupan el lugar que le pertenece, de esta manera su alma abarcará el todo por el todo. Muchos de ustedes, dijo el hermano Interano, han realizado viajes astrales y cuando han salido con su cuerpo astral del molde hombre, tuvieron la sensación de ser gigantescos. Eso es porque el alma no tiene tamaño, ni volumen, ella simplemente pertenece al electromagnetismo del planeta, siendo parte de él. 42. Porque el alma ocupa 9 grados del electromagnetismo.